Muy buenas noches, amigos. Jueves 10 de diciembre del 2015. Son en este momento 18:58 y estamos a 9 grados. Esto es un episodio más de Desde Aikawa. El día de ayer fue que grabé, me parece, si mal no recuerdo. Disculpen lo distraído que ando. Me despedí y dije, bueno, hasta la próxima, porque no tenía un tema que tratar acerca de la cultura en Japón y todo lo que sucede aquí, mis vivencias, etcétera. Que creo que ese es el interés de las personas que siguen a este podcast, ¿no? Pero a raíz de una interacción que tuve hace poquito en Twitter, y veo que hace 18 minutos exactamente, el amigo que acaba de hacer el Twitter, y es con quien he estado intercambiando opiniones acerca del tema que voy a tratar, me menciona algunas cosas. Y como Twitter, saben ustedes, tiene un límite de caracteres, entonces es un poco complicado estar ahí informándonos, ¿no? De repente manteniendo una conversación más o menos fluida, porque de repente pueden quedarse muchas cosas en el aire. Entonces yo mencioné ahí en uno de los de las tweets que envié que de repente iba a tratar el tema aquí, que no tiene nada que ver con el fondo en sí del podcast, sino la forma en que hago y en qué plataforma lo realizo y qué aplicación utilizo. Entonces, si es que no te interesa saber cómo lo hago, cómo hago el podcast, cómo hago para subir, cómo hago para grabar, este episodio no te va a interesar para nada. Pero si tienes algún interés y quieres saber cómo hace este señor para ponerse a hablar tan sencillamente, poner una música adelante y grabar y salir un podcast, un episodio más, bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, digerible, escuchable, oíble, entonces sí, de repente te puede interesar. En más de una ocasión he comentado que cuando he subido un episodio digo, bueno, esta es la segunda vez que estoy grabando, porque Spreaker, que es la plataforma donde yo grabo y uso su aplicación móvil, porque está en el teléfono instalado, me ha jugado una mala pasada y he perdido lo que estaba grabando. Y lo peor de todo es que generalmente no te das cuenta hasta que le das al botón de parar, y luego que una vez que paras, subes. A ver, voy por partes porque de repente no se va a entender. Retrocedo la cinta que tengo en la cabeza y voy a tratar de explicar de la forma en que se puede entender. La aplicación de Spreaker es una aplicación que de verdad sí está bastante bien lograda, porque te permite, entre otras cosas, sin necesidad de tener una mesa de mezclas, poner, por ejemplo, la música de entrada que tengo yo, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Ahí tiene un apartado que dice playlist. En ese playlist tú puedes subir las canciones que tú desees, o sea, tú puedes poner una, dos, tres, lo que te dé la gana. Y yo tranquilamente podría poner una canción de entrada, de inicio, luego ponerme a grabar, que es lo que hago. Por ejemplo, pongo la canción de inicio y le doy hasta cierto punto, luego le bajo el volumen, porque el volumen es ahí, esto es deslizable, le bajo el volumen y empiezo a hablar. La pista sigue corriendo, ustedes no la escuchan, pero la pista sigue corriendo hasta que acaba. Luego ya, cuando estoy hablando, tranquilamente le doy nuevamente al volumen, para que se pueda oír usted, lo puedan oír ustedes, pero como no se está reproduciendo nada, yo sigo hablando tranquilamente. Ya tengo la pista lista para que cuando termine de hablar, cuando termine el episodio, le doy nuevamente al play y ustedes oyen la música de salida. Hasta que, terminado todo eso, le doy al stop. Ahí tiene una opción que no es stop, sino still, o sea, una pausa. Cuando tú le das ese botón, inmediatamente al lado derecho de ese gran botón rojo, no sé cómo será en la plataforma de Android, pero en la plataforma de iOS es así, hay un, en la parte superior, en el centro, hay un botón rojo que aparece la figura del still, ¿no? Dos rayas paralelas blancas. Tú le das ahí y automáticamente aparecerá al lado de ese botón rojo un botón más pequeño en negro, que es el stop. Entonces, tú le das el stop ahí y listo, te aparece, cambia de pantalla y te aparece una opción de borrador, te dice ahí. Hay un borrador y te sale un botón para poder subir el episodio. O lo subes o te sale el tachito ese para eliminarlo. Si tú le das a eliminar, te sale la pregunta. ¿Estás seguro que deseas eliminarlo? Le das sí y se elimina. Le das a subir y tendrás tu episodio subido. Cuando tú le das a subir, tienes las opciones. Primero tienes que poner el título, ¿no? Pones el título del episodio que estás poniendo. Luego, si quieres, le pones un hashtag y lo puedes subir en privado. ¿Por qué? Yo lo subo así. Primero lo subo en privado. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Por una razón simple, que antes yo no lo sabía al inicio. Simple y llanamente le mandaba a subir. ¿Y qué pasaba? Que luego, cuando quería poner la descripción, aquellos que están suscritos al podcast y les baja automáticamente cuando ya el episodio está subido en la plataforma de Spreaker, por más que yo modificara los detalles, la descripción, ellos ya no lo recibían. Entonces lo subo en privado primero, una vez que ya está arriba, edito, es decir, pongo la descripción del episodio, más o menos, tratar de dar una idea de qué se va a tratar, y luego lo pongo en público. Y ya está, listo, voilà, tienes un episodio más subido. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Mientras voy regresando a casa. Y aquí viene el problema. El lugar donde yo trabajo está entre cerros. Literalmente entre cerros. A un lado tengo una represa, un lago, y hacia el otro lado tengo cerros. Entonces es más que común que por ciertas zonas la cobertura no sea la mejor. Tanto así que no hay cobertura 4G en algunos lugares, para saltando de 4G a 3G. Y en algunos tramos sale sin cobertura. Entonces, todo este preámbulo, ¿para qué? Para decirles que en muchas ocasiones, y yo me he dado cuenta cuando sucede, es que si yo estoy grabando, salgo del hospital donde trabajo, empiezo a grabar, y estoy hablando tranquilamente, si sucede la casualidad de que llamen por teléfono y yo esté en esa zona, como digo, donde no hay cobertura, lo que va a suceder es que la grabación, entre comillas, sigue funcionando, yo sigo hablando tranquilamente, pero cuando ya doy por concluido el episodio, le doy al botón ese que les menciono a ustedes del estilo ese grande, para que luego me aparezca ese otro botón de stop para recién poder subirlo, simple y llanamente no funciona. Todo se queda paralizado y yo le doy y le doy al botón, porque sé que si no me aparece esa otra opción de stop, no voy a poder subir el episodio, simple y llanamente se pierde. Y es lo que me ha sucedido, es lo que me ha venido sucediendo varias veces. Y como digo, el amigo locutor, si no saben quién es, bueno, es más probable que sepan quién es que no lo sepan, pero es arroba locutor, locutorco, y tiene un gran podcast que se llama El Siglo XXI Es Hoy. Es un podcast que se emite a diario, así en movilidad también, y puedes oírlo y puedes escuchar y sentir los sabores de Colombia. La verdad que es muy recomendable. Y con él estaba, con el amigo locutorco, yo creo que de repente en un primer momento he dicho lector, mil disculpas si lo hice, con el amigo locutorco, arroba locutorco, estuve intercambiando información, y es que le decía que he perdido varias veces esos audios en las inmensidades de la internet por la aplicación de Spreaker. Y él me decía que no, que una vez que la llamada ingresa, se pone en still automáticamente y tú le das nuevamente a grabar y se reanuda la grabación. Cosa que cuando yo he perdido los audios no ha sucedido. He pensado que ha seguido grabando, pero oh sorpresa, cuando llegaba ya a mi destino, que es casi cuando estoy cerca a casa, por eso que mis episodios duran generalmente el trayecto que me demoro yo en llegar a casa, 20 minutos, 23 minutos, algunas veces un poquito más, pero ese es más o menos el promedio, porque es lo que me tardo yo en trasladarme del trabajo a casa. Y lo hago de regreso, porque si lo hiciera a la ida, tendría graves inconvenientes. Probablemente ni siquiera podría subir el episodio. ¿Por qué? Porque en el lugar donde trabajo, el 4G brilla por su ausencia. Y es una cobertura 3G. Y entre esas también hay zonas donde tengo, en el hospital mismo, donde tengo cobertura, y zonas en que no. Por eso es que no hago los episodios cuando estoy viniendo a casa, sino regresando. Cuando estoy regresando, como estoy bajando de los cerros, estoy descendiendo a una zona más plana, donde hay mayor cobertura, donde hay 4G, donde no hay inconveniente con todo lo que es internet. Entonces, es cuando estoy terminando yo ya el episodio, le doy a stop, no hay ningún inconveniente, y le doy a subir. ¿Qué me ha sucedido y me he dado cuenta, por ejemplo, para comentarles y hacer un poquito más vívido y que puedan darse una idea? Como les digo, yo tengo ahí mi canción de entrada, mi tonada de entrada, que es la misma que uso para la de la salida y ya dar por terminado el episodio. Y es que ahí es donde me doy cuenta. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque estoy yo terminando de hablar, le doy a la canción, aparece como si estuviera sonando, pero yo no escucho absolutamente nada. Y digo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no suena? Si no lo escucho, porque yo estoy con los audífonos puestos, no escucho nada, ustedes que están del otro lado tampoco van a oír la canción. Y sí, pues, luego, desde el primer momento de pánico, porque fue la primera vez que me sucedió, entré y dije, ¿y ahora qué pasó? Le daba al botón de still y, oh sorpresa, nada de nada. La pantalla no da para adelante ni para atrás. Y obviamente no es problema del iPhone. El problema es, supongo yo, ya que no tengo otra idea de qué puede hacer, es que en algún momento cuando la llamada ha ingresado, para mala suerte, he estado en zona donde tengo poca cobertura de internet. Los datos se pierden y no puede lograr volver a conectarse, supongo yo que deba hacer eso. Mientras no entre ninguna llamada, como que va, sigue ahí, no hay inconveniente, está la conexión ahí. Pero si entra la llamada justo cuando estoy por esos cerros, y que es una zona más o menos de 10 minutos en cuanto a tiempo en el trayecto, será más o menos 10 minutos, entre 10 y 15, que es donde estoy entre los cerros. Luego los otros 15 o 10 restantes, estoy en zona plana ya, donde ahí no hay inconveniente de conexión. Entonces, pues, esa es la situación. Eso es lo que me ha sucedido, me ha venido sucediendo cada vez que una llamada ingresa. Por eso, amigo locutorco, ese era mi inconveniente. No es que... Estoy seguro, y me ha sucedido, por eso lo puedo corroborar, que cuando he estado grabando de repente un episodio andando por casa y donde obviamente tengo buena cobertura, ha entrado una llamada, como dices bien tú, se pone en still, luego le das nuevamente y sigues hablando y no hay ningún inconveniente, luego le pones a parar, luego a subir y no hay problema, el episodio no se pierde. Pero como digo, eso también me ha sucedido a mí cuando he estado en zonas donde tengo cobertura. Si es que estás en zonas donde no hay cobertura, donde se pierde la cobertura, entonces sí, pues, ¿no? Se va a perder el material. Pero única y exclusivamente cuando la llamada ingresa, ¿no? Porque eso no me sucede si es que nadie llama. Si nadie llama, no tengo inconveniente. Es decir, todos los episodios que he estado haciendo desde junio, porque junio empecé yo a trabajar, a laborar en este lugar, ha sido así, de esa manera. Se han subido de esa forma, o sea, con cobertura, con zona donde no hay cobertura o hay poca cobertura, los episodios han seguido subiendo. Pero los problemas, como digo, van a suceder y sucederán, supongo yo, en momentos que mala suerte o tragedia del destino entre una llamada donde estoy en esa zona, entre cerros, pues. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, ha sucedido? Que la canción que tengo yo en mi playlist, para poner, como digo, de entrada, desaparece. Simple y llanamente se fuma y no tengo canción de entrada. Y eso sucede también cuando me ha pasado en alguna que otra ocasión, ¿no? Que no tengo canción de entrada, no tengo mi playlist, no hay nada, aparece vacío. Y es por eso, simple y llanamente, como en la que la aplicación se cuelga, no sé si llamarlo colgarse eso, pero se pierde ese dato y me toca volver a poner en el playlist, subir la canción nuevamente, escoger de todas las canciones que tengo, como ya tengo la canción en el dispositivo, es como volver a subir la canción y que esté ahí, disponible en el playlist para ser utilizada en el momento que yo mejor desee. Bueno, pues creo que ya no sigo con este tema, porque, como digo, si es que no tenías interés de saber cómo es que yo hago estos episodios y cómo se pone a hablar este señor así, tan fácilmente, y puede subir el episodio mientras lo hace en movilidad, bueno, de esa manera lo hago. Nada más, solamente mencionar, como siempre, al final de cada episodio, y lo hago ya como una forma establecida, que si es la primera vez que te conectas a este podcast, pues debo dejarte, de todas maneras, mis métodos de contacto, porque son tus comentarios, son tus opiniones, son tus preguntas las que hacen posible este podcast. Porque, como podrás imaginar, después de 125 episodios, muchas veces ya los temas no vienen tan fácilmente. Y son en base a esas preguntas que surgen, esa interacción tan rica que surge con ustedes, las personas que están del otro lado oyendo, que me permiten seguir conversando y comunicándome con ustedes. Comunicación que, como siempre he dicho, es como si estuviera yo sentado frente a ustedes conversando, una conversación entre amigos. De eso se trata. Mi cuenta de Twitter es @miyashiropro, la cuenta de este podcast es @desdeikawa, y si deseas enviarme algo más extenso, comunicaciones en las cuales no vayan a caber en un tweet, entonces, fácil, me escribes un email a la cuenta de desdeikawa@gmail.com. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la interacción que hay. Y si te ha gustado esto, entonces compártelo, ¿no? Por favor, compártelo. Porque no es el fin tener más seguidores y todo eso, no, de eso no se trata, sino que si es que hay más personas que escuchan, probablemente haya más probabilidad de que interactúen. Y mientras más interactúen, más podré yo hablar acerca de esto, de este país, de esta cultura, de los japoneses y de los extranjeros que vivimos aquí, en este país. Entonces, nada, amigos, un abrazo y nos estamos comunicando próximamente.